Bueno, aquí nos encontramos con el compañero Carlos. Él se encuentra participando en este encuentro de la Minga de Saberes y Experiencias hacia el Cine Indígena, Memorias, Arte y Comunicación de los Pueblos Indígenas del Huila. Carlos es un joven NASA y pues quiero que usted nos cuente cómo te has sentido en este encuentro, qué has visto, qué has escuchado, para que le cuentes a la gente que nos está escuchando. Na ente se na wechar na puyak nos paga cuerpitachi. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, pues sí es lo que estamos viendo ahorita es como más enfocado, bueno, no enfocado, sino como en el tema del cine indígena. Entonces, pues o sea, es algo muy chévere porque pues han venido diferentes participantes, nos han compartido sus experiencias desde los territorios que han tenido. Entonces, es muy bonito, ¿no? Entonces, pues también lo otro es que, bueno, yo hago parte de los estudiantes de comunicación, de la Escuela de Comunicación del programa del CRIU. Nos convocaron para como el tema del cine indígena. Entonces, pues nosotros veníamos con otras expectativas. Pero pues al llegar acá, pues cambió, ¿no? O sea, pero pues cambió como para, o sea, en ese sentido de bien, o sea, o sea, todas las experiencias compartidas como que nos llevaron más a fondo. Entonces, pues eso es muy, muy bueno, ¿no? Sí, todo o sea, las experiencias compartidas de todos como que nos dan más enseñanza. A qué era lo que vinimos, así mismo como que es crear nuestro propio contenido, porque pues muchas veces vienen diferentes tipos, o sea, los gente de afuera como que a hacer contenido con las historias de nosotros, pero pues ellos como que también cuentan solo lo que le conviene, no cuentan como que las cosas como pasan tales, sino entonces lo de nosotros también es como esa apropiación de hacer las cosas nosotros, relatar cuentos, hacer y contar historias de nuestros ancestros, revivir lo pasado, revivir a los mayores que ya están descansando, a los caciques. Entonces, sería como que eso y sí. Carlos, cuéntanos, por ejemplo, decíamos, acá se hablaba, ¿no?, de qué se debe tener o qué se debe hacer para hacer cine indígena, que eso lo hablaban ustedes hoy en las exposiciones. Entonces, como qué claridades o qué es lo que tenemos que, antes de coger una cámara, antes de coger un micrófono, una herramienta, qué es lo que tenemos que tener antes como jóvenes, como comunicadores, comunicadoras. Pues lo primero, como decían por ahí, que bueno, la cámara pues no es tan importante, ¿no? Que sí para la audiovisual, pero pues primero tenemos que saber tener como que la idea primero, saber qué es lo que vamos a hacer, porque si no sabemos qué vamos a hacer, pues la cámara pues también de qué nos va a servir, ¿no? Entonces primero sería como que eso, tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, como al rato le decía, o sea, hablar con, o sea, revivir experiencias vividas, historias reales, historias de nuestros ancestros, sí, tener bien en claro o primero bien qué es lo que vamos a hacer, y sí, eso. Bueno, entonces envíales un saludo un mensaje a los jóvenes y motívalos, invítalos porque es importante hacer parte de estos procesos de comunicación. Bueno, pues la invitación sería que participaran en esos procesos. Esto es muy bueno porque uno aprende muchas cosas No solamente como lo occidental, sino, o sea, como que lo cultural de uno, porque pues acá, como le decía, muchas experiencias compartidas, uno comparte mucho con personas y cada persona tiene como que su propia historia, su propio concepto, entonces uno aprende de ellos y ellos también aprenden de uno. Entonces sí, sería como eso, hacerle la invitación a todos los jóvenes, a los que quieran participar en esos procesos, que se vayan encaminando en esos procesos, que eso es muy bueno. Sí.